pues ahí estamos con Ana, de la pescadería Ana María, Plaza del Mercado Alberto Acero. Hola. Egunón. Egunón y Egunón. ¿Qué tal andamos? Pues bien, perfecto. Bueno, bien. Ahora mismo estamos aquí tranquilitos, sí. Viendo cómo se ponen las nubes ahí, que si llueve, que si no llueve, bueno, se va a abrir. Hace frío, ¿eh? Sí, fresquito. Pero bueno. Se va a abrir el cielo y... Nos estaba volviendo un poco locos, así que vamos a dejarlo. Mañana buen día y, ¿ah, sí? Y el fin de semana, pues no sé, la verdad es que... Pero mañana parece que buen día, sí. Bueno, de fiesta siempre se está de buen bueno, día. Bueno, la verdad es que sí. Que el que esté de mal humor de fiesta, pues es que ya no sí. Sé, ¿eh? La así verdad. Que... Bueno, hay que estar de buen humor y si no, buscar la fórmula y la fórmula para... Sí, sí. Para evitar, bueno, eso... Hay fórmulas, el enojo. ¿No? Además la frase esa de está muy de moda ahora, querer es poder, ¿no? Mm. Desde las 8 de la mañana estamos aquí liados. Es que madrugamos muchos. Sí, sí, sí, hoy con el mercado y con las flores, con todo, es un día, bueno, estamos atascados, así que vamos a darle. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. La gente ya me está reclamando. Pues eso, vamos a ver qué nos ofreces hoy en la pescadería. Sí, bueno, pues hoy tenemos una oferta, la vamos a dejar para el final, así para sorpresa. A ver, tenemos anchoa a 6,90 euros, los lirios de Ondarroa a 4,80, el chicharrito a 4,80. ¡Ay, la sorpresa! Ya se me ha fastidiado. Bueno, lo digo ahora. Tenemos una oferta de dorada a 1,90 la unidad, ¿eh? O sea, un plato bueno, fresquísimas que están retorcidas, que se pueden ver. Y pues se pueden poner asadas a la plancha. Podemos hacer filetes también, ¿eh? Que sepan que todo lo de asar se puede hacer filetes porque hay muchos problemas con las espinas. Así que no tenemos nada más que pedir que nos quiten las espinas y todo se puede hacer. Vamos a seguir. La pescadilla a 7,90 euros. El gallo grande a 7,90. La sepia, que hacía mucho que no había y me estaban pidiendo, pero es que no había para traer. Sí hay, pero no están buenas. Entonces preferimos esperar. La sepia tenemos a 9,90 el kilo y el jibión fresco de Ondarroa, buenísimo, buenísimo, transparentes, están preciosos, a 14,90. Y bueno, pues eso es todo lo que te voy a decir en precios porque es que no tengo más tiempo. Vamos bueno. A decir una recetita hoy uh-huh. Para aprovechar el arroz que nos ha sobrado, ¿eh? El arroz se nos queda un poco ya seco para la noche, ¿verdad? Si nos ha sobrado un poquito, entonces... Pues bueno, hay gente que le gusta así, le gusta frío y no pasa nada, pero si las queremos aprovechar y comer algo diferente, vamos a hacer, vamos a coger una cuchara de ese arroz que nos ha quedado, bien sea de lo que sea, da igual, claro, intentando que si es de pollo, pues no tenga los huesos, o si es de pescado, pues que no tenga las cáscaras, ¿eh? Entonces se pone el arroz, lo de una cuchara o un poquito más de sopera en la mano, se extiende un poquito y dentro se le mete un trocito de queso, queso fresco, ¿eh? Se envuelve todo, se hace una bolita como si sería una croqueta y se pasa primero por harina, luego por el huevo y luego por pan rallado. Y se fríe como unas croquetas. Quedan exquisitas, de verdad, ¿eh? Están probadas. O sea, que se anime la gente, es una manera de hacer distintas croquetas, no dan ese trabajo que nos dan las croquetas, que nos gustan mucho, pero el trabajo es lo que no nos gusta, y bueno, pues aprovechamos la comida, ¿eh? Uh-huh. O sea, es bien sencillo. Sencillito, ¿eh? Y, ¿eh? Y bueno, y gustoso. Se puede uh-huh. Rellenar con una gambita, si nos ha quedado del arroz también, o ponerle una gambita pasaditas por la sartén, y luego se pone una en cada manojito, ¿eh? Uh-huh. O sea, exquisitas, de verdad, que hagan la prueba... Y bueno, o que echen un poquito más de arroz y lo hacen, ¿eh? Eso es. Y nada más. Bueno, pues la pescadería Ana María, Plaza del Mercado Alberto Acero, hoy miércoles. Eso, las miércoles. Plantas, las flores, el los mercadillo, artesanos, los artesanos. Que están dentro del mercado, eso ¿eh? Es. Que vengan a ver los que están dentro Oye, del mercado. ¿Ha aparecido el afilador o no? Pues no, de momento no ha venido nadie, pero yo le animo a cualquiera que se ponga, que la verdad, que mire precios por ahí de lo que cuesta el afilar un cuchillo y compensa, ¿eh? Que necesitan un afilador para la Plaza del Mercado Alberto Acero, a ver si hay alguien por ahí. Además o conocen de estar mirando en casa, pues todo se puede hacer, uh-huh. Bueno, pues 946726207 y las doradas ya ha dicho Ana, a 1,90. A 1,90 la unidad, que bueno. Vengan y que lo comprueben y que vean lo frescas que están. Vamos, fíjese, si tiene que ir al puerto y venir a por una dorada por 1,90, le sale... Sí, la verdad. Bueno, pues aquí le sale muy barato. Venga, pues. Ana, a disfrutar del día. Hola, agur a todos. Agur, agur, agur. Agur. Agur. Me voy a Formotorcraft a hacer el mantenimiento del coche, ahora vengo. Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Formotorcraft. ¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento? Sin perder ritmo de carrera. Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Formotorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos. Talleres Iñaki, tu concesionario Ford en Llodio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí seguimos, en la sintonía de Ayala Erratia, en 90.4 en Amurrio y Ayala, 99.4 en Laudio y 96.8 en Vizcaya y a través de la red, solucionados los problemas virtuales. También en el mundo mundial a través de radioyala.com. Bueno, pues asuntos, temas relacionados con Llodio. Vamos a hablar del Banco de Alimentos. Tenemos con nosotros en un instante a Daniel Fernández, presidente de la Federación de los Bancos de Alimentos de Euskadi. Hablaremos de atletismo. Vamos a ver de cuántas cosas nos da tiempo en los minutos que restan desde aquí y hasta la una de la tarde. Y de los que no nos dé tiempo, pues mañana será otro día, a partir de las 12. En principio, lo que queremos hacer es escuchar a la representante de JPNV, Aroa Cerrada, que en el pleno celebrado este lunes explicó la postura de su grupo, que pedía la creación de un banco de alimentos en nuestra comarca. Para eso la emplazamos a través de la línea telefónica esta mañana. Bueno, pues la moción la defendió Aroa Cerrada, concejala de JPNV, y con ella tenemos pues unos minutos aquí para que nos explique cuál es la razón que por la que el PNV pide pues este servicio o la posibilidad de que exista. Aroa, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues explica a los oyentes por qué tu grupo ¿cree conveniente que las instituciones se impliquen más en esta cuestión del Banco de Alimentos? Muy bien, pues a ver, el objetivo del PNV, como comentábamos en la moción, era instar al equipo de gobierno para que convoque de nuevo la mesa de inclusión, para que en ella se pudiera debatir en ella la posibilidad de impulsar la creación de un banco de alimentos a nivel comarcal. ¿Por qué hemos decidido que se puede, pues, debatir la creación de este banco de alimentos? Puesto que sabemos que la actual situación de crisis ha empeorado y que ciudadanos de Laudio y de la comarca pues nos han comentado las asociaciones pues que están en muchos casos en el umbral de la pobreza. Uh-huh. Nuestra idea realmente es debatirlo. Lo hemos hablado también con el responsable del área de bienestar social y nos dijo que le parecía buena idea. Nosotros sabemos que ya existen tres bancos de alimentos, uno en Vizcaya, otro en Álava y otro en Guipúzcoa, y nuestra idea era, más que nada, complementar, en ningún momento desechar esos tres bancos, porque realmente sabemos que hacen una labor extraordinaria y, como he comentado antes, la situación de crisis está yendo a más. Como sabemos que ahora mismo aquí en Llodio aproximadamente hay un 20% de paro, pues creemos que puede ser interesante. Uh-huh. Bueno, pues ese es el planteamiento de JPNV, que se estudie, que se valore, y en todo caso me imagino que si hay necesidad pues se pueda cumplimentar, ¿no?, esa labor que realiza el Banco de Alimentos con alguna otra actividad que se pueda generar, ¿no? Siempre, bueno, ustedes dicen que con la siempre con la iniciativa de los de bienestar social de los ayuntamientos, gente, claro. Ya que sabemos que un banco de alimentos es una organización sin ánimo de lucro que está basado en el voluntariado. Por lo tanto, para que realmente se forme un banco de alimentos en Llodio, lo que es en la zona, para la zona comarca, haría falta gente que quisiera trabajar. Uh-huh. Sí, voluntarios, locales y la implicación de locales, las instituciones, claro, en este caso los ayuntamientos y sus bienestar social de estos ayuntamientos, ¿no? Sí, además, la última vez que se ha hecho la mesa de inclusión, pues estuvieron diferentes asociaciones privadas que estuvieron explicando un poco la labor que realizaban, y por lo que comentaron, pues bueno, pues ellos ya están realizando labores de entregar alimentos, lo que hacen todas. Uh-huh. Pero se ve que parece ser, pues claro, como realmente las necesidades de la gente van aumentando, pues creíamos conveniente, pues eso, debatir la posibilidad de realizar un banco de alimentos. Pero como digo, siempre cumplimentándolo con los que ya existen. Ajá. Bueno, pues un asunto que se aprobó en el Pleno, por cierto, y que ahora pues queda ahí encima de la mesa para ese posible debate y, bueno, vamos a ver si hay una la conclusión. Si va para adelante, que ahora mismo realmente es un momento de pensar en las personas, porque sabemos todos la situación en la que estamos viviendo. Desde luego. Aroa Cerrada, concejala de AJPNV, Eskerrikasko. Eskerrikasko, Arceli. Seguimos con este asunto, con este tema del banco de alimentos, los bancos de alimentos. Daniel Fernández Conde, que es el responsable del banco de alimentos de Álava. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Daniel, el banco de alimentos de Álava, toda una institución como otras que funcionan, el de Vizcaya, por ejemplo, lleva muchísimos años atendiendo a las personas que lo necesitan, y en estos momentos complicados, me imagino que con más trabajo que nunca, y no sé si llegando a todos los que se podría llegar, ¿no? Pues no, mira, la idea es que el banco hoy está, diríamos, creando o siendo un perfil céntrico para todas las personas, que cada día son más el número de personas que nos están necesitando. Lo que sí está claro es que las personas están muy sensibilizadas, las personas de calle están muy sensibilizadas ante esos pobres que antes tenían, que eran unos que parece que eran los inmigrantes, que parece que los pobres estaban solamente en Vitoria y que teníamos que dar a los pobres de Vitoria, inmigrantes la mayor parte. Hoy día, aquellos pobres de antes, se les está juntando pobres de ahora que estaban en la clase media y se están encontrando que actualmente están entre los pobres, que unos de ellos son pobres vergonzantes porque la verdad no se atreven a venir o no saben dónde tienen que acudir, pero son aquellos que se han quedado en el paro, que se les ha acabado el paro, que están marginados, que están en desahucio de la vivienda, que no pueden pagar y que llega al final del mes y que no pueden comprar para poder alimentarse o bien ellos o bien los hijos, la familia. Entonces cada día es más el número de personas, y ya no solamente son las personas inmigrantes, sino las personas solo de Vitoria, sino las personas de todo lo que es el territorio histórico a la vez. De tal forma que hay varios ayuntamientos de distintos pueblos que efectivamente están viniendo a recoger al banco de alimentos pues esos primeros productos que necesitan para poder pasar el mes. Uh-huh. Tratándose, pues ya fíjate, estamos en lo que llevamos de año, pues estamos atendiendo unas 15.000 personas. Estoy hablando de unas 1.000 toneladas las que estamos recogiendo. Estamos hablando de unas 125, 130 asociaciones legalmente constituidas que estamos dando pues todos los días cantidad de alimentos. Que hay veces que nos están viniendo individualmente y nosotros tenemos que hacerles un diríamos una entrega de emergencia de unos 10 kilos y las derivamos a distintas asociaciones. Por eso el Banco de Alimentos tiene, y queremos que sea el eje, y no podemos duplicar el número de bancos de alimentos para no confundir a las personas. De tal forma que entre los 1.500 donantes que nosotros tenemos, que diariamente nos están haciendo entrega de manera voluntaria, nos están haciendo entrega de productos, pues lógicamente esos que son gratuitamente, nosotros queremos darlos gratuitamente a la gente que los necesita. Entonces, tanto en nuestro territorio histórico, como en el de Vizcaya, como en el de Guipúzcoa, solamente se habla de un banco de alimentos. Cuando se trata de alimentos no podemos duplicar, no podemos confundir a la gente. ¿Y dónde le mando yo esto? ¿Y dónde lo voy a llevar? No. Por eso nosotros estamos abiertos a que todos aquellos ayuntamientos que a través de su trabajador social vean necesitados gente que lo está pasando mal, pues que acuda a nuestro banco. Y no consiste en duplicar bancos y que la gente, pues, ¿a qué banco tengo que dar? ¿Al banco del territorio histórico, pero a dónde? ¿Al de Salvatierra? ¿Al de Llodio? No. Entonces, yo creo que tenemos que hacer todos, saber dónde tenemos que recurrir. Y que el Banco de Alimentos en Álava actualmente lo tenemos aquí en Becolarra 4, pabellón 12. Y que aquí es el lugar donde se puede depositar de manera gratuita, y que nosotros lo daremos a todos que los necesiten también de manera gratuita. Es decir que, bueno, hay una idea, como seguramente, bueno, sí lo sabe porque le habrá llegado la noticia, de que hay una propuesta de la creación en la comarca de un banco de alimentos con, bueno, la cooperación de las instituciones locales, de bienestar social, en fin, no sé, ¿qué le parece a usted? Mira, la verdad es que me he quedado sorprendido, porque nosotros tenemos aquí, que de ahí de la comarca, concretamente de Llodio, nos vienen, a través del trabajador social del ayuntamiento, nos vienen a recoger una vez al mes, y se llevan más o menos para unas 800 personas. Luego, yo no sé cuál ha sido el afán de que se quiera crear un banco ahí, local o comarcal, en esa zona de Llodio, no sé por qué. Y yo creo que no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es canalizar la gente necesitada a través del ayuntamiento y nosotros automáticamente daríamos lo que necesiten. Y cualquier acción solidaria, bien de recogida de alimentos u otras que en la comarca se puedan crear a través de del ayuntamiento, pues nosotros estaríamos dispuestos a colaborar, a hacernos cargo de esos alimentos. Yo sé que también algunos suelen ir a Vizcaya y que van también a Vizcaya, pero entre nosotros estamos federados también lo que es el País Vasco. Uh-huh. De tal forma que yo soy el presidente de las tres, de tanto de Álava como de Vizcaya como de Guipúzcoa. Uh-huh. De tal forma que hay unos intercambios entre nosotros, y por tanto yo podría hacer que gente de la comarca de Llodio pudiesen ir lo mismo a Vizcaya o pudiesen venir aquí, pero no consiste en crear otro nuevo banco. Vamos, es que yo sería partidario de ir a esa ponencia y explicarles el por qué no tiene sentido, para no confundir a las personas y que sepan que aquellos que necesiten sepan el centro, el banco al cual tienen que acudir. Hablemos de la cooperación, de la colaboración. Bueno, los voluntarios son, desde luego, en fin, reconocidos su trabajo en el Banco de Alimentos, pero también en los últimos tiempos, más además, y es de agradecer, las empresas privadas, ¿no? Y, bueno, instituciones, por supuesto, pero empresas privadas que están aportando su granito de arena, por decirlo de alguna manera, para el Banco de Alimentos, que en estos momentos que casi se ve desbordado, ¿no? Pues sí, mira, hay cantidad de empresas, concretamente, fíjate aquí, el SEA de Vitoria, pues 1.200 empresas van a volcar en hacer en el mes de febrero, hacer una campaña, y ellos se han prestado a dejarnos una furgoneta para ir a hacer la recogida después de que ellos hagan la campaña. Después están, pues, todos los supermercados, cantidad que se están volcando. Y no solamente las empresas privadas, sino las empresas también, o personas individuales, que también lo están haciendo los colegios, están haciendo, pues eso, proyectos sociales. Concretamente, pues fíjate, aquí hay un colegio que hicieron una revista y esa revista la han puesto a la venta por 0,025 céntimos. De tal forma que ellos están dando cuenta, y son chavales de instituto, que se están viendo que hay gente muy muy cercana a ellos que están necesitando, pues eso. Y no solamente de ahí, sino que los ayuntamientos del territorio histórico, en sus presupuestos, en su mayoría, están contando con ese 0,7 y nos lo están dando al Banco de Alimentos para que nosotros lo traduzcamos en producto. En producto, sí. De tal forma que nos está viniendo muy bien, porque cuando escaseamos de aceite, de azúcar, de leche, de yogures, pues echamos mano de ese dinero y compramos para poder dar a los que lo necesitan. Bueno, es una persona, pues pierde ese temor a que, bueno, ya sabemos que eso de salir de la puerta para pedir no es cosa fácil, es algo realmente, bueno, pues que debe ser complicado, pero que necesita esa ayuda. Lo primero, supongo, que tiene que hacer es acercarse a Bienestar Social de su ayuntamiento y que canalicen desde ahí esa posible ayuda, ¿no? Exactamente. Además, los ayuntamientos tienen autonomía jurídica, de tal forma que nosotros, el hecho de que la trabajadora social a nosotros ha hecho un seguimiento de esas personas que realmente necesitan, nosotros totalmente estamos ya confiando en que desde el ayuntamiento está haciendo perfectamente esa labor de que el que necesita recibe, que no hay esa picaresca que dicen, es que este no necesita, este sí necesita. Yo sé que igual en los pueblos es más difícil el ver que, porque entre los vecinos se conocen todos, a uno le dan, a otro no le dan, pero vamos, el ayuntamiento juega un papel muy importante, y tenemos que salir al paso, porque en Álava la verdad es que están necesitando mucha gente y cada vez más. Bueno, Daniel, pues le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Hemos conocido un dato y un detalle de esos 800 personas o familias de la comarca, sí, o de Llodio concretamente, eso no sé, es, la que reciben, sí, esa ayuda. Yo no sé si la gente lo conocía, pero sí que a nosotros nos están viniendo de Llodio, pues casi con la frecuencia de que todos los meses. Pues y nosotros vemos que ahí en Llodio posiblemente haya mucha más gente necesitada y que nosotros estamos abiertos para todo aquello que vosotros preciséis. Y que el banco nuestro, del Banco de Álava, es el Banco de Álava, no es el banco solamente ni de Vitoria ni de un pueblo concreto. Entonces, bueno, yo os agradezco muchísimo y que estoy dispuesto en cualquier momento a colaborar con vosotros, de tal forma que el Banco de Alimentos sea el eje de aquellos que nos están necesitando hoy más que nunca. Desde luego. Daniel Fernández Conde, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de nuestro país, pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Pues muchísimas gracias a vosotros por todo, Y vamos a ver si poquito a poco no vamos necesitando tanto de esa presencia, ¿no?, del Banco de Alimentos, aunque lleva, desde luego, es toda una institución, ¿no?, que lleva ya un montón de años ayudando a las personas que lo necesitan. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración y ánimo con todo. Gracias, Daniel. Un saludo. Hasta luego. Luego volveremos a la actualidad. Antes vamos a hacer un poco de deporte. En este caso lo vamos a hacer mentalmente, pero les van a invitar a ustedes a que lo hagan, a que se pongan las zapatillas y bueno, pues de madrugada, de noche o durante el día, pues a correr, a mover el esqueleto. ¿Qué les parece si ponemos una nota de movimiento y desestresante? Porque hacer deporte, hacer ejercicio, pues es beneficioso para todo el mundo, para todas las edades. Bueno, los más mayores se puede hacer de una manera, y los más jóvenes, que tienen mayor posibilidades, más vigor y más fuerza, pues de otra. Tenemos aquí con nosotros al Club de Atletismo Laudio, que, bueno, su trayectoria pues se remonta a muchos años, y que siguen ahí peleando pues por ser referencia precisamente en que, bueno, pues hagamos deporte. La verdad es que vemos cada vez más gente por ahí corriendo por estos caminos, estos senderos ahora que nos han puesto nuevos, y que, bueno, pues han resultado un alivio, por lo menos para no tener que correr por la carretera, ¿no? Y quieren que se apunte más gente, que se apunten pues todas las personas, no solamente aquellas que aman el atletismo y que están federados y que participan en pruebas pues de mucho nivel, sino aquellos que simplemente tienen un ratito, quieren hacer ejercicio y quieren hacer amigos. Bueno, que he sido, a lo mejor me enrollo demasiado. Peli Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Opa, Arceli, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues eso, que el club atletismo queréis ahí, bueno, esterilizar un poco más, que se os conozca un poco mejor y que y de alguna manera, pues que todo aquel que tenga una sensibilidad por hacer deporte y por el atletismo, que se acerque, ¿no? Sí, bueno, eso es. Nosotros ya llevamos una temporada, pues no sé, vamos a decir, en un proceso de reestructuración, digamos, del club. Y básicamente lo que pretendemos es socializar el club, es decir, como tú bien dices, pues a lo largo de los últimos años es impresionante el auge, el apogeo de gente que hay, que le ha dado por correr, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros lo que nos estábamos dando cuenta es que no queríamos ser un club de atletismo, vamos a decir, de élite, entre comillas, sí, sí. ¿Vale? En el que hay pues 30, 40 personas federadas y tal, y lo que estamos ahora intentando hacer es precisamente pues eso, dotarle de un músculo social al club y aglutinar en un mismo foro, digamos, pues por un lado a las tres patas de la mesa, ¿no? O sea, hay una mesa de tres patas. Por un lado estaría esa gente federada, esas 40 personas, alrededor de 40 personas que tenemos en el club federadas, que compiten y demás. Uh-huh. Por otro lado, lo que es la escuela de atletismo, que por medio de Laudio Ikastola, pues cada vez es mayor el número de chavales que tenemos. Este año ha sido impresionante, pues no sé, tenemos por encima de 50 críos, que los tenemos ahí metidos en las instalaciones que tenemos ahí en Ayacuri, a ver qué parece que nos las van a arreglar y demás, pero los tenemos ahí de cualquier manera. Y luego, por otro lado, la tercera pata, que es posiblemente ahora mismo la más importante, que es la parte que nosotros llamamos de los populares, es decir, de toda esa gente que continuamente vemos a diario que van a andar, a correr, a trotar por el río, sí. por aquí en Yodio siempre he dicho que somos unos privilegiados porque tenemos de todo, sí, tenemos la pista, tenemos el monte, tenemos el río, todo el asfalto, cerca de casa. Eso es. Si no hacemos algo es de ejercicios porque no queremos. Eso, nadie tiene excusa. Y entonces, pues lo que pretendemos es, de alguna manera, juntarnos todos, es decir, que cuando hablamos del club de atletismo, incluso nos hemos llegado a valorar el hecho de dejar de cambiar de nombre, es decir, no es que sea un club, no sé si un club, una asociación, un grupo de amigos, no lo sé, pero en vez de ser 40 personas, que seamos pues las que estamos estimando ahora, por encima de 100 personas que se dedican a correr de una manera u otra, ¿vale? El auge de correr, por la razón que sea, pues por competición, vida saludable, bienestar, búsqueda de nuevas amistades, yo qué sé, retos personales, está haciendo que cada vez haya más cantidad de gente que se dedique a esto, cada vez más gente sube a las pistas, unos más tímidos que otros, unos empiezan a correr ellos solos, poquito a poco se van juntando, se van haciendo pequeños grupos, que al final terminan haciéndose grandes amistades incluso. Entonces, pues bueno, pues dentro de esa reestructuración, esa es el principal objetivo, ¿de acuerdo? El aglutinar a toda esa gente que para los que el correr es importante, sea el nivel, por supuesto que sea, ¿vale? Poníamos el otro día una frase que nos gustó mucho, no importa qué tan lento corras, ya le estás ganando a quien está sentado en el sofá. Es decir, la idea es dar ese primer paso, porque una vez que se da el primer paso, además se ha demostrado y todo el mundo que ha empezado lo ha visto, que una vez que empiezas, luego lo que te va a costar es dejarlo, aunque parezca mentira. Sí, sí. Bueno, habéis conseguido además, pues por supuesto, integrar el euskera, además, a través de, como decías, la Ikastola, los niños y niñas que participan, la igualdad, que eso es importante también, que eso no haya discriminación, pues a la hora de practicar eso el es, deporte. Eso es. Nosotros, dentro de la oportunidad, ¿no? Eso es, dentro de esta reestructuración, una de las cosas que nos planteamos, uno de los objetivos que nos planteamos paralelamente, es marcarnos unas filosofías de trabajo, ¿de acuerdo? Unos nuevos conceptos que antes, de alguna manera, los teníamos ahí, pero un poco olvidados, vamos a decir. Entonces, nos hemos marcado cuatro puntos estratégicos, vamos a decir, que tienen que guiar nuestros pasos como club, asociación o lo que sea. Uh-huh. Evidentemente, el primero es el fomento del deporte base, que gracias a Laudio y Castola, y que trabajamos paralelamente con ellos, pues ya te digo, la gente, yo les recomiendo, aunque solo sea que se asomen un martes o un jueves a las pistas de Jacuri, que se pueden quedar asustados la cantidad de chavales que han aparecido debajo de las piedras. Yo no sé dónde han salido. Uh-huh. Además, me alegro por otro lado de que la gran mayoría de gente nueva son chicas, un montón de chicas. Entonces eso, por un lado, el fomento del deporte base. Ya veníamos desde hace ya un tiempo trabajando con el tema del euskera. Debemos ir integrando en todas las áreas del club la utilización del euskera hasta convertirle, pues vamos a decir, a medio plazo en que sea nuestra lengua vehicular, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, evidentemente, el tema es de igualdad y discriminación y demás. Llevamos también tiempo trabajando, lo dicho, por eso estamos muy contentos con la... Bueno, de hecho, luego comentaré un poquitín con la participación a nivel femenino. Lo teníamos un poco ahí, nos daba un poco tristeza de que había pocas chicas, pues ahora, ya te digo, no sé qué ha pasado, nos están pidiendo, de hecho vamos a sacar ya un grupo de entrenamiento para chicas, de más que de entrenamiento, de asesoramiento en entrenamiento y demás. Y luego, por supuesto, a nivel de discriminación, pues eso, estamos trabajando para que en ningún momento, no, la verdad es que no se ha dado, ¿no? Pero que lo tengamos controlado. A nivel de discriminación de género o, bueno, racial o lo que sea, por supuesto. Y ya por último, el fomento y la potenciación del deporte local. Sí, sí. Bueno, habla precisamente de esa idea, ¿no? Ese, ya veo que las chicas, finalmente, bueno, como yo creo que en todo, además, están despuntando y, por supuesto, que nos van a parar por encima, ¿eh? Y bueno, pues ese grupo de entrenamiento específico para féminas. Y bueno, preparando además, me imagino, pues el recorrido del audio y, en fin, todos los acontecimientos deportivos que siempre son interesantes, que animan mucho, ¿no? Ya no solamente a los participantes en sí, sino también al resto de la gente, ¿no? Que vea que se hace deporte y eso también contagia un poco, ¿no? Sí, eso es. Nosotros es cierto que llevábamos una temporada en la que por la calle y amistades y gente, muchas chicas nos decían, chicas, cuando digo chicas de 12 años y chicas de 70 años, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Y si alguno lo duda, que suba a Jacuri ahora mismo, por ejemplo, y se puede encontrar perfectamente jubilados dando vueltas a la pista y participando a nivel coloquial y demás con la gente que está entrenando allí. Entonces, por fin, el proyecto este más o menos lo vamos a sacar adelante, vamos a ver cómo funciona. Yo supongo que en un principio la cosa estará un poco fría porque, ya te digo, hay mucho tímido a la hora de correr y más si hablamos de chicas en este caso. Y entonces ya para el miércoles que viene a las 6 de la tarde hemos citado a todas aquellas chicas, sea del perfil que sea, desde las que la primera que se va a levantar del sofá por primera vez hasta la que ya pues es asidua al correr, para que suban a Jacuri. Nosotros les guiaremos, les asesoraremos un poquitín en función de lo que ellos pretendan hacer. Evidentemente no hay ningún, esto es voluntario, no hay ningún compromiso de ningún tipo. Y luego pues la idea es ir haciendo pequeños grupitos, pues dependiendo de los perfiles y demás, para que ellas puedan entrenar donde quieran. No tiene por qué ser en la pista, pueden bajar a lo que es el Bidegorri del río, pueden ir al monte, cada una lo que quiera, pero hacer pequeños grupitos para que ellas se sientan arropadas y puedan participar y puedan hacer algo que quieren hacer, pero que a veces les falta ese último empujoncito. Ya, que además que en grupo es, parece como que resulta un poco más fácil, más llevadero, ¿no? Sí, al final, hombre, la experiencia nos dice que terminan haciendo amistades. Y terminan, ya te digo, haciendo grupos muy majos. Bueno, eso siempre es importante, y no solamente el ejercicio, sino el practicar deporte, pues para hacer ejercicio y sentirse bien, sino además para hacer amistades, que eso muchas veces falta, ¿no? Vivimos en una sociedad que muchas veces pues el vecino de arriba no sabemos quién es ni dónde vive, y a lo mejor nos vamos a encontrar en la pista del atletismo. Oiga, pues yo vivo en el cuarto, al lado tuyo, ¿no? Y bueno, pues luego en la escalera no nos hemos encontrado, por aquello del estrés de esta vida que nos toca vivir. Bueno, pues objetivos, desde luego, bueno, muy concretos que se han marcado y bueno, pues muy sencillos, sí. ¿No? Por lo tanto, solamente hace falta dar el paso. Si me gusta el deporte, quiero correr o quiero hacer ejercicio, bueno, en pista o a través del campo, subiendo al monte o por el parque lineal. Eso es, ayer mismo, a mí me hacía gracia porque los pequeños entrenan los martes y los jueves, y ayer mismo yo les picaba un poco, les vacilaba a los aitas porque van allí a esperar a los críos, se tiran la hora y pico que están ahí con los críos, y digo, oye, ¿y por qué no aprovecháis y traéis ya el chándal? Y ya mientras les estáis esperando, pues estáis haciendo vosotros también. Y poco a poco van entrando, ¿eh? Cada vez hay más aitas también que se ponen a ello. Sí, sí. Pues bueno, pues ya tendríamos que hablar algún día de todos los beneficios de lo que representa, bueno, hacer ejercicio, correr, en fin. Si es más conveniente hacerlo a la mañana que a la tarde, a lo mejor pues muchas de esas preguntas que hay quien se hace, ¿no? Si después de comer es interesante correr o no, hay que esperar, hay que reposar la comida y luego hacerlo, correr por la noche, porque hay quien no puede, porque no tiene otra oportunidad, si trabajan durante un montón de horas, luego ¿qué hacemos? ¿A qué hora? Pues tiene que ser por la noche o de madrugada. Lo cierto es que es impresionante la cantidad de razones diversas que tiene cada uno para ponerse a correr. Pero impresionante, desde el que es un competidor nato hasta el que lo hace para adelgazar, el que lo hace para desestresarse, el que lo hace por conocer gente, es increíble. Cada uno tiene su propio objetivo. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde damos el paso? ¿Qué hacemos? ¿Vamos allí a Yacuri y vemos el...? Eso es. Invitamos desde el club a todas las féminas que quieran dar ese paso adelante, a que el miércoles que viene, el miércoles 6, a las 6 de la tarde, pues se den una vuelta por allí, que vean lo que hay, cuáles son las intenciones, y luego ellas decidirán, pues me gusta, pues yo quiero, mira, a mí me gustaría hacerlo de esta manera, o yo quiero empezar de cero, lo que sea, y vamos a ver cómo resulta la idea. Bueno, pues la escuela de atletismo, por cierto, estaba leyendo yo ahora, existe una nota que me has enviado, lo de las endorfinas, ¿no? Sí. El cuerpo genera endorfinas cuando se mueve, cuando hacemos ejercicio, uh-huh. Y esta es la sustancia conocida como la hormona de la felicidad. Miren ustedes qué es lo que nos falta, ser un poco más felices, porque parece como que nos faltan, y no, si es que por tener menos, uno no tiene por qué ser menos feliz, lo que pasa es que a veces queremos tener demasiado y... Quien no lo hace, igual le resulta extraño, pero cuando tú terminas un entrenamiento, del nivel que sea, y sales de la ducha y sales del vestuario, estás a gusto. Eres otra persona. Bueno, por lo menos durante ese tiempo te has evadido de tus problemas, de tus líos, de tus historias, y luego mañana al día siguiente, como otra vez te toca, pues otra vez te evades de lo mismo. Bueno, pues lo dicho, Club Atletismo Laudio, además el correo electrónico atletismolaudio@euskalnet.net, es muy fácil, atletismolaudio@euskalnet.net, y comenzar en noviembre, miércoles 6, 18 horas, en las instalaciones de Yacuri. Eso es. Hemos puesto como objetivo para un poco que la gente se motive de alguna manera, el poder decir, mira, pues no he corrido nunca, voy a ver si soy capaz de correr la Erricrossa de mi pueblo, que es la última semana de enero. Pues bueno, estoy seguro que el que empiece con eso luego nos vendrá diciendo, oye Peli, ¿y cuál es la siguiente? ¿Cuál puedo ir a correr? ¿O cuál? Ya verás. Sí, sí, seguro. Bueno, pues ánimo y hacer ejercicio, que como ya se ha dicho, genera la hormona de la felicidad. Peli, pues muy amable por venir esta mañana. Nada. Gracias a vosotros. Y te veremos por ahí corriendo. Ah, eso seguro. Eso seguro. Venga, agur, bye. Agur. Bueno, retomamos ahora después de haber hecho un poco de ejercicio, por lo menos mentalmente. Temas de la actualidad del municipio de Llodio. Miquel Lasa, ¿qué tal, Egunon? ¿Qué tal estás, Egunon? Bueno, ¿cómo resolvemos este asunto de los espacios privados de uso público? Porque dirá aquí el ciudadano, las personas que nos oyen del audio, muy bien, sí, pero vale, hacemos una lista, sabemos cuáles tenemos, cuáles son. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Porque el artículo ya ha dicho algo, sí, pero como, bueno, es algo, es una sugerencia, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿el ayuntamiento cómo debe actuar? Tendrán que ponerse ustedes todos los grupos de acuerdo a ver qué va a pasar en el futuro. Pues ¿Quién paga? Vamos. Lo ha resumido fenomenal, que eso es lo que queremos, ponernos de acuerdo, y es lo que pedimos a Bildu, al equipo de gobierno. Mira, esto es una cuestión que viene ya de atrás, históricamente se ha debatido, hay un histórico importante, como te decía, y bueno, hay una recomendación del Ararteco, y bueno, y nosotros lo que comentamos en el pleno de Salí fue fundamentalmente la primera reflexión que hicimos fue quejarnos, y no nos quejamos gratuitamente, créeme, yo creo que es una cuestión además de todos los grupos políticos. Nos quejamos por las formas. Por las formas del equipo de gobierno de Bildu, pues porque entendemos que había una falta de información absoluta, y cuando la recomendación del Ararteco, que por cierto es recomendación, no es de obligado cumplimiento, ni es, eso está claro, ni es de, es una recomendación, ni jurídicamente vinculante, pero la recomendación del Ararteco llega en septiembre, Y nosotros tenemos conocimiento de esa recomendación en octubre y a través de la prensa. Además, yo agradecía a la prensa su labor, ya que no nos enteramos a través del equipo de gobierno, nos enteramos a través de la prensa, se lo agradecí. Yo creo que las formas son denunciables, y lo tenemos que decir una vez más. Y dicho esto, pues bueno, pues es una cuestión que, como muy bien dices, pues tiene un histórico, y nosotros, bueno, pues entendemos que hay que afrontar, además, el registro, y hay que elaborar un registro municipal de propiedades privadas de uso público, que, por cierto, no solo habla de la Plaza Unchueta, que también, pero se refiere a espacios privados de uso público en todo el municipio, con lo cual es importante. Y luego, pues lo que hemos comentado en varias ocasiones, de lo que buscamos es, primero, un consenso político, que lo has comentado tú, al inicio de la entrevista, un consenso político de todos los grupos políticos. Y luego, pues algo que nos parece muy importante, que se dé traslado y que haya una participación directa de los afectados, en concreto, bueno, de los presidentes de las comunidades y de la gente afectada en la comisión correspondiente, la comisión del área, que es la comisión de urbanismo en este caso, ¿no? Y lo que buscamos en última instancia es, la finalidad de todo esto es buscar un acuerdo en el que se determinen las obligaciones, por una parte del ayuntamiento y por otra parte de los vecinos. Y la finalidad última, insisto, es buscar el acuerdo entre el ayuntamiento y los ciudadanos para que con posterioridad se pueda regular, ¿no?, a través de la correspondiente ordenanza o, en su caso, de la norma correspondiente. Eso es lo que hemos trasladado en el Pleno y a ver si lo conseguimos, pues porque el consenso, el equipo de gobierno de Bildu, lo tenemos que decir, pues en este caso, pues no lo ha buscado en absoluto, ¿no? Para usted, ¿cómo sería? Vamos a ver, imagínense que mañana gobierna el PNV, ¿qué haría? ¿Cómo se resolvería este asunto? Porque al fin y al cabo ya sabemos que, bueno, pues son espacios privados de uso público, si hay una obra, y es mía, yo tengo que pagar, pero claro, el ayuntamiento sí hace uso y además cobra impuestos en algunos casos, pues por terrazas, por uso, etcétera, etcétera. Es un tema bastante complicado, ¿no? Sí, es un tema, y además, a ver, no vamos a hacer en absoluto demagogia, ¿eh? Es un tema que viene de la legislatura pasada, que estaba el Partido Nacionalista Vasco, viene de la legislatura anterior, de la anterior, o sea, es un tema que suscita mucha problemática. Sí, pero que hay que resolver. Pero hay que resolverlo. Pues, ¿cuál es la fórmula? Mira, la fórmula es que cuando uno toma decisiones de forma unilateral, cuando alguien toma, decisiones políticas, o en cualquier orden de la vida, de manera unilateral, pues todo se entorpece, ¿no? Se entorpece y la solución final es mucho más complicada. Si esta cuestión, se trabaja de una forma pormenorizada y continuada en la comisión correspondiente, y se recibiéndolos y siendo permeable y receptivo con las aportaciones de los demás grupos, buscando el consenso, y si hay que hacer 1, 2, 3, 28 comisiones, que se hagan, pero siempre con una finalidad, buscar el consenso de todas las fuerzas. Escuchando también a los vecinos. Y escuchando a los vecinos, por supuesto, pues porque al final la institución lleva su ritmo. Bueno, pues es la opinión de Miquel Lázaro, que le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala. Más opiniones. Charos Arasúa, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Arceli. Bueno, tenemos que hablar de temas un poco, a veces gruesos, quizás para el gran público, pero bueno, temas que nos afectan, ¿no?, al ciudadano, los vecinos y vecinas de los municipios, que es el tema de las ordenanzas fiscales, de los impuestos. A nadie le gusta que le cobren impuestos, pero claro, si no hay impuestos no hay servicios, ese es el tema. Así que por ahí pues ya han llegado a la conclusión de que se puede subir hasta un 2,2 y así han pactado los grupos, por lo menos la mayoría de los grupos del Ayuntamiento del Audio, ¿no? Sí, efectivamente, voy a intentar ser breve. En primer lugar, yo quiero decir que la recaudación de impuestos, de tasas y de precios públicos, todo el mundo sabe para qué sirven, ¿no? Sirven para financiar el mantenimiento de nuestros servicios públicos, y yo ayer lo expliqué muy bien en el Pleno cuando dije que es el tema de la limpieza viaria, la recogida de basuras, todo el tema de servicio de aguas, todas las instalaciones deportivas con nuestro polideportivo, el campo de San Martín, Eyakuri, la organización de las actividades socioculturales, fiestas, hasta el momento el centro municipal, el tema del matadero, el tema de un aparcamiento también que tenemos municipal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues eso es lo que se trata, ¿no?, de gestionar estas ordenanzas de la manera más eficiente. Todos sabemos que decir que no a una subida de impuestos es lo más fácil y desde luego que a nosotros nos hubiera resultado fácil. No, mire, no subimos los impuestos, ya lo hemos hecho unos cuantos años. Pero bueno, los impuestos son lo que son y lo que merece la pena es hacer una reflexión y decir cómo podemos hacer las cosas para que la gente, los efectos sean los menos posibles. Pues lo hacemos de una manera moderada, y con una reflexión. La propuesta del equipo gobierno fue una subida del 2,7. ¿Cuál fue la propuesta del Partido Socialista? Lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Nosotros les dijimos, no, hay que subir el 2,7, no, el 2,2, que es lo que están subiendo todos los municipios, Bilbao, Baracaldo, el resto de municipios grandes están subiendo el 2,2. Como ellos necesitaban el apoyo, pues lo aceptaron. La tasa de basuras, pues llevamos un montón de años subiendo el 10%, pues ya ha llegado la hora de que no, que la tasa de basuras sube el 2,2. ¿Por qué? Pues porque las subidas han sido muy grandes y ahora ya no es momento de grandes subidas, sino tema moderado para que la gente pues no lo perciba de esa manera tan intensa. Y luego con el tema de los precios públicos, no los puede aprobar Bildu en la Junta de Gobierno, porque luego las consecuencias que están trayendo son las que son. No, todos aprueban el pleno donde estamos todos, también nos lo aceptan. Y por supuesto, nosotros tenemos que mantener las bonificaciones a las rentas más bajas y aprovecho para recordar a la gente que las rentas, las familias que tengan menos de 21.000 euros pueden solicitar la bonificación del IBI, que ya se han beneficiado casi 800 familias en el año 2012 y en lo largo del año ya llevan 500 familias solicitando. Por lo tanto, no compartimos la demagogia y el populismo que hizo el Partido Nacionalista Vasco defendiendo aquello de insumisión al IBI, porque eso lo marca la ley, es norma foral, ellos lo saben, han estado 8 años gobernando y subiendo impuestos, y ahora no es justo que quieran incendiar el pueblo con este tipo de cuestiones, cuando a todos nos tocan el bolsillo, nos duele de aquí, de allí, del otro lado. Por lo tanto, la posición del Partido Socialista, como siempre, responsabilidad, coherencia, moderación, mantenimiento de los servicios públicos y bonificaciones a las rentas más bajas. Usted ha pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre la subida de los alquileres sociales. ¿Hay alguna muestra por ahí de personas pues con recursos? Bueno, de hecho, los que están en situaciones, pues en fin, de cierta precariedad, pues son las personas beneficiarias de este tipo de alquileres, ¿no? Sí, Aseli, esa ha sido esta ha sido, de momento, de los años que llevo yo siendo concejal, la cosa más dolosa, lo que más me ha dolido ver en un ayuntamiento y más en el mío. Lo digo desde el corazón, porque, bueno, pues hemos detectado unos errores en la aplicación de una orden de vivienda en el alquiler de las viviendas sociales del programa de alquiler de Llodio. Estas viviendas, según informó el director del área, llevaban desde el 2005 sin modificársele las rentas. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una propuesta donde las modificaciones que plantean son exageradas y no hay una aplicación real de esa orden. La orden la han aplicado pues a su libre albedrío y como a ellos les ha venido bien. Es que hay familias que pasan de 140 euros de renta a 335. Eso es más del triple. Es que hay familias que pasan de 133 a 325 y hay una familia que pasa de 95 a 224. Y por resumir, me gustaría que todo el mundo de Llodio les conociera, que viera cuáles son sus perfiles. Yo ayer fui a sus casas a llevarles la información, porque la moción que nosotros hemos presentado desgraciadamente no ha podido salir adelante por la abstención del PNV, por la abstención de Omnia y por el voto en contra de Bildu. Y lo que nosotros pedíamos es la aplicación de la orden tal cual, no a la interpretación que hace Bildu y el área. No se puede hacer las cosas como yo me dé la gana y como yo las interprete, sino la aplicación de la orden tal cual, que nosotros presentamos unas hojas y estamos demostrando que los alquileres no son tantos como lo que ellos presentan. Por lo tanto, es una pena, pero es así. Ahora tenemos que pasar, no podemos ir a la vía judicial porque ya el área ya ha hecho bien las labores y ya hace más de una semana que llamó a las puertas de los afectados para decirle, firmáis el contrato, que ya sabéis que hay que firmar el contrato, porque claro, esta gente está en las viviendas y tiene miedo de irse a la calle, y esas son las viviendas en las que llevan muchos años. Entonces, judicialmente no podemos actuar, que yo lo iba a hacer, pero ya les han directamente invitado a que firmen el contrato, y lo que vamos a hacer, y ya lo hemos hecho, solicitar un informe de la intervención y de la secretaria general del ayuntamiento sobre la aplicación de esta orden del año 2010 y también sobre la validez de ese acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, y voy a recordar, con los 3 votos favorables de Bildu y la abstención de Onia. En esa Junta de Gobierno decide Bildu unilateralmente presentarlo y aprobarlo, y vuelvo a repetir, con la abstención de Onia. Nosotros nos hemos puesto en contacto con los afectados, les hemos dado tranquilidad y ánimo. Y desde luego hay perfiles que son muy dolosos, hay gente que está cobrando ayudas, hay gente que tiene ciertas dificultades, pero bueno, tenemos que decir que yo siento profundamente que esta decisión la haya tomado Bildu, el partido que dice que los alquileres sociales no tienen que superar el 15% de la renta de las familias, y ellos se lo suben entre un 20 y un 47%, atención al dato. Ese partido que sale a la calle a manifestarse con la pancarta, pero cuando gobierna, bueno, hace este tipo de cosas, o sea que de la teoría a la práctica cambian mucho, y desde luego yo ya se lo dije al señor Nacho Urquijo, se está colmando de gloria como alcalde, está superando con creces a los demás, y desde luego no creo que vaya a pasar a la historia por ser el mejor alcalde de Llodio, ni el más social, porque cuando pasan estas cosas y no te escucha un alcalde, a mí ya pierde todo tipo de confianza. No se puede subir hoy en día un alquiler social de esta manera, a personas que están enfermas, a madres que tienen hijos a su cargo, a familias que están en situación de exclusión social. Eso yo no lo he visto en ningún sitio más que en el Ayuntamiento de Llodio, y al arbitrio de la Dirección del Área de Bienestar Social, que llevando tantos años trabajando en este ayuntamiento y subiendo tanto las ayudas como hemos subido y dando recibo a tanta gente, no sé cómo a estas personas les han aplicado esta receta. Esto no es un copago, esto es una subida, un tasazo en toda regla. Y siento muchísimo que el PNV, avalándose en que estos temas no son para debatir en el Pleno, no haya dejado que la moción salga adelante, porque las mociones no son vinculantes, pero son, una manera de expresión política en el Ayuntamiento. Yo voy a seguir adelante, no me voy a rendir, y ahora más que nunca voy a defender a esa gente, porque el que tenga que estar en una vivienda social está, y el que no tenga que estar no está. La cuestión no es esa, pero el que está en una vivienda social no es una persona que ha comprado una vivienda de VPO, no, es una persona que por circunstancias de la vida ha estado donde está, pues por obligación, porque sus rentas no dan más. Y esa ha sido nuestra protesta, porque desde luego vemos que Bildu no va a recular, votó en contra. Bueno, un asunto en el que sí que parece que hubo acuerdo, por lo menos entre ustedes y los jelchales, es sobre este asunto de los espacios privados de uso público, un tema, bueno, que tendrá que resolver el ayuntamiento. La verdad es que no se ha resuelto en muchas legislaturas, no sé si ahora será posible resolverlo, y que son muchos espacios los que hay en Llodio de estas características. Pues sí, bueno, en principio es una moción que presentamos los socialistas en base a la resolución del Ararteco y que hemos luego transado con el Partido Nacionalista Vasco, pues como tiene que ser, y lo que instamos es al equipo de gobierno de Bildu a elaborar un registro de espacios privados de uso público. Y también, pues que atendiendo a la resolución que da el Ararteco, pues bueno, lo que tiene es que establecer urbanísticamente y reglamentariamente los derechos y las obligaciones de ese uso público de los espacios de propiedad privada sobre los que el ayuntamiento es titular. Y por supuesto, pues todo esto lo debe de hacer al arbitrio de la comisión pertinente. Nosotros, bueno, ya ha quedado latente que el ayuntamiento, depende de cómo, actúa de una manera o actúa de otra. Y yo lo expliqué en el Pleno, porque aquí no nos vayamos a hacer trampas en el solitario. Ahora vamos a hacer el proyecto bajo túnel, anchar el túnel en la plaza de la estación y Maestro Lorza, y esa plaza es de Adif, privada de uso público, y la va a pagar el ayuntamiento. La plaza Unchueta la pagaron los vecinos. Osteguita aportó pasta al ayuntamiento. El tejado de la iglesia, que es privado, lo pagó el ayuntamiento. Tejados de colegios los paga el ayuntamiento. Y hay un montón de ejemplos donde el ayuntamiento ha pagado. Pero no puede ser que con unos actúe de una manera y con unos actúe de otra. Y yo creo que esa cuestión pues hay que reglamentarla, sin más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Saludos a la SUA. Gracias por atendernos. Se quedan en...